Bienvenidas al 19º programa de Radio Toma la Tierra. Como cada mes, os acercaremos al movimiento en defensa de la tierra en el Estado español con convocatorias, entrevistas, noticias y otras curiosidades de las luchas ecologistas. Comenzaremos con dos fechas señaladas en el calendario de movilizaciones: el Mayo Global Medioambiental en Madrid y una gran manifestación contra la fracturación hidráulica en Burgos, en un momento en el que más y más localidades y comunidades se oponen a este contaminante método de extracción de gas, mientras que el gobierno limpia el terreno a las multinacionales explotadoras. Inauguramos una nueva sección que esperamos os incite a indagar en el mundo de los documentales y la literatura ecologista, Miradas Inquietas. A partir de ahora, os ofreceremos cada mes sugerencias audiovisuales e impresas de problemáticas y luchas de actualidad. Hemos tenido la ocasión de entrevistar en Málaga a la coordinadora del colectivo antiespecista Igualdad Animal, con la que hemos hablado del fin de la experimentación animal para fines cosméticos en Europa y de la situación de la lucha contra el uso de los animales de laboratorio, además de indagar más sobre las campañas que su colectivo lleva a cabo en la provincia andaluza. Como os anunciábamos en nuestro anterior programa, del 17 al 21 de abril ha tenido lugar la Semana de Lucha contra los Transgénicos y por la Soberanía Alimentaria, durante la cual se han desarrollado muchas acciones y actividades por todo el Estado. Nos lo cuenta un compañero de Ecologistas en Acción desde Aragón. Con todo el humor que podemos ponerle a una tragedia como la suya, entrevistamos al lobo de los cuentos, huido del bosque por las acciones aberrantes del hombre y por la muerte del campo. Y otra nueva sección, El Último Aullido, en la que oiremos textos, relatos y fragmentos de las últimas voces que aún resisten a la destrucción de la tierra. Y finalizaremos analizando estrategias para sobrevivir a la represión policial en situaciones de orden público en nuestra sección La Caja de Herramientas. Comenzamos pues con las convocatorias en defensa de la tierra para este mes de mayo. Durante todo el mes de mayo, el 15M y otros muchísimos colectivos de la Red de Movimientos Sociales ha organizado una agenda apretadísima de movilizaciones, ágoras y acciones. En Madrid estará la cosa especialmente activa, con movilizaciones por el trabajador y contra el sistema, una consulta popular contra la privatización y los recortes en sanidad, el toque a Bankia, que se hará a nivel estatal, encierros varios y ágoras temáticas. Queríamos hablaros concretamente de estas últimas, que tendrán lugar el 18 y 19 de mayo y donde se llevará a cabo el llamado Mayo Global Medioambiental, que compañeras de Toma la Tierra junto con participantes del grupo de Medio Ambiente Sol están preparando. Durante este fin de semana en la Plaza del Carmen tendrán lugar una serie de presentaciones y charlas de colectivos de luchas en defensa de la tierra y de generación de alternativas al sistema. Podréis consultar el programa completo en nuestra web tomalatierra.org, pero aquí va un resumen del programa. El sábado 18, de 6 a 10 de la tarde, tendrá lugar el primero de dos bloques denominado Construyendo el Sistema. Se presentarán proyectos como Rurales Enredados, la plataforma ATC Villar de Cañas contra el cementerio nuclear en Cuenca, el Observatorio Crítico de la Energía, Ecologistas en Acción y Toma la Tierra. Habrá una división por grupos para responder a preguntas de las asistentes al ágora y se debatirá el sentido y los propósitos de estos colectivos en el movimiento. Se analizará igualmente la complementariedad y coordinación de estos colectivos entre sí para contribuir al scratch y al sistema. El domingo 19, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, tendrá lugar el bloque Destruyendo el Sistema. De la misma forma que el día anterior, se presentarán los grupos Incineradoración, Colectivos contra la Ley Virus y la plataforma Som Energía. Os esperamos en esta importante cita madrileña para la lucha en defensa de nuestra tierra y contra el sistema. Para más información sobre el programa de Mayo Global en todas las comunidades, consultad la web tomalaplaza.net. Fractura entre el gobierno central y las regiones afectadas. El 18 de mayo, todas a Burgos contra la fractura hidráulica. Continúan semana a semana las noticias de pequeñas victorias locales contra la fractura hidráulica, un agresivo método de extracción de gas no convencional que pone en peligro los acuíferos, la tierra y nuestra salud. Desde el año 2006 se están concediendo permisos de exploración en diversas regiones de nuestro territorio, concesiones que no se hicieron públicas hasta el 2011. Desde ese momento, han sido muchas las asambleas y pueblos que se han movilizado contra esta imposición tramada en silencio. Esta lucha imparable se ha extendido rápidamente por norte, sur, este y oeste del estado, generando un gran rechazo social, como pudimos ver en la manifestación de más de 10.000 personas que tuvo lugar en Vitoria el pasado mes de octubre. Esta respuesta popular ha obligado a numerosas instituciones locales y regionales a tomar una posición en el conflicto. El Parlamento de Navarra se pronunció el mes pasado contra esta técnica, proponiendo declarar la comunidad foral libre de fracking. Se une así al Parlamento de Galicia, al de Cantabria, a la Junta General de Asturias, a las Cortes de Aragón y a las Diputaciones de Soria, Valladolid y Sevilla. La Generalitat de Cataluña, sin llegar a declararse libre de fracking, también ha derogado las licencias que tenía pendientes. Este mes, el Ayuntamiento de Valencia declaraba también su oposición a esta técnica. La concejala de Medio Ambiente del Partido Popular ha expresado que, como en Europa y en España no existe una regulación de esta técnica, el principio de precaución les ha llevado a aprobar este acuerdo en tanto las dudas generadas por la controversia queden definitivamente despejadas. Valencia se une así a decenas de municipios que también han presentado mociones en Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Castellón y Andalucía. En Cantabria es donde dieron la voz de alarma. Crearon la primera asamblea y montaron una página web, fracturahidraulicano.info, que ahora sirve de referencia al resto de frentes. Y allí es donde han alcanzado la victoria más sonada. El pasado 8 de abril se aprobaba la ley que prohíbe el fracking en la región. Esta victoria ha sido posible gracias a la gran movilización de los municipios afectados, de agricultores, ganaderos y vecinos, que han dicho no a esta técnica, y sin duda gracias al gran trabajo de difusión y acción realizado por la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria. Pero desde la propia Asamblea muestran una contenida satisfacción por esta noticia. De momento, los 5 permisos de exploración en Cantabria, que afectan casi a la mitad de su territorio, siguen su curso. La ley no los puede derogar, pues tan solo prohíbe la fase final, la de fractura, permitiendo que las empresas hagan las exploraciones kilométricas y tomen posiciones a la espera de un marco judicial más favorable. El propio presidente de Cantabria, del Partido Popular, defiende la norma como algo temporal, a la espera de garantías suficientes. La propia ley solo señala los peligros de los productos químicos usados en la fractura, pudiendo dar lugar a que se acepte esta técnica si utilizasen productos inocuos, sin tener en cuenta el resto de amenazas que supone. Y es que este tema está generando otra gran incoherencia interna entre los intereses centrales y regionales de los partidos. Mientras PP, UPN y CiU frenan el fracking en las regiones que gobiernan, lo apoyan en el Congreso. A principios de marzo, la Junta Aragonesista presentaba una propuesta para prohibir la fractura en todo el estado, y eran precisamente estos 3 partidos conservadores los que la echaban abajo. Entre los votos en contra estaban los de los senadores y diputados por Cantabria del Partido Popular. José Manuel Soria, ministro de Industria, declaró respecto a la ley aprobada en Cantabria que el gobierno central renovará los requisitos medioambientales que deberán cumplir las empresas que recurran al fracking y que las nuevas condiciones las recogerá la próxima reforma de la Ley de Hidrocarburos de 1988. Una vez que sea legislación básica del Estado español, afectará a todas las comunidades autónomas, declaró. La ley cántabra corre el riesgo incluso de ser recurrida en el Congreso. Es por ello que la lucha contra el fracking no se confía pese a las constantes victorias. Las asambleas de Cantabria, Asturias, Burgos, Valencia, Soria, Álava, La Rioja, Navarra, Teruel, Cataluña, Castelló, La Mancha, Cádiz, Córdoba o Jaén continúan trabajando, dando charlas y difundiendo vecino a vecino los peligros de esta técnica. Os animamos a informaros a través de fracturahidraulicano.info de sus convocatorias y enlaces y a tomar parte en esta lucha. Una buena oportunidad tendrá lugar el próximo 18 de mayo en Burgos, donde se convoca a todas las asambleas del Estado a una gran manifestación contra el fracking. Tenéis más información en tomalatierra.org y en fracturahidraulicaenburgosno.tk. En Radio Toma la Tierra seguimos estreno. Os presentamos una nueva sección, Miradas Inquietas, para hablaros de libros, documentales, películas, animaciones. Además de haceros llegar los enlaces de estos documentos a través de la radio, veréis como poco a poco iremos ampliando la biblioteca en nuestra página web tomalatierra.org para que los tengáis un poquito más a mano. Y como no, os invitamos a que compartáis tanto en nuestro correo electrónico info@tomalatierra.org como por las redes sociales aquellos libros o vídeos que consideréis interesantes o importantes para la lucha en defensa de la Tierra. Así podremos construir esta sección entre todos y seguir teniendo esas miradas inquietas. Empezamos la sección hablando del cortometraje animado Abuela Grillo. Esta animación de 12 minutos y medio es una creación producida en The Animation Workshop, Dinamarca, junto con animadores bolivianos, que nos acerca a la problemática de la privatización del agua en Cochabamba, Bolivia. El corto es una adaptación de un mito ayorio que nos cuenta cómo, en un principio, la abuela de los ayorios era un grillo llamado Direzna. Ella era la dueña del agua, y donde sea que ella estaba, también estaba la lluvia. Los campos estaban siempre inundados y por ello sus nietos le pidieron que se fuese. Al marcharse, fue cuando los días de calor y sequedad empezaron. La abuela grillo decidió vivir en el segundo cielo y desde allí es capaz de enviar lluvia cada vez que alguien cuenta su leyenda. La historia que nosotros vemos es el viaje de la abuela grillo desde que se va del pueblo hasta que llega a la gran ciudad, haciendo llover cada vez que canta. Una vez en la ciudad, es encontrada por un empresario, quien explota su voz y su agua. Y el final de esta historieta ya lo descubriréis vosotros mismos. Uno de los aspectos interesantes de la animación es que no tiene diálogos, y nos lleva a la historia a través de las imágenes y del canto de la abuela, a quien da voz la cantante boliviana Luzmila Carpio y que oímos de fondo. Además, aunque esté centrado en la lucha de los pueblos originarios contra la mercantilización del agua, Abuela Grillo es un cúmulo de metáforas por descubrir. Esperemos que os guste. Podéis encontrar la animación y su proceso de creación en el blog www.abuelagrillo.blogspot.com.es. Y después de esta animación, os queremos hablar de un documental reciente, de unos 23 minutos de duración, realizado por Dani Amos y Rosa Martínez, La sombra del fracking. En este documental podemos encontrar una explicación clara y visual de cuál es el proceso de extracción de gas, en palabras directas del documental. El gas mayoritariamente obtenido hasta ahora se encuentra en grandes cantidades en bolsas, a las que se llega a través de un simple conducto. Por el contrario, el gas que se quiere obtener con el fracking no se halla en grandes bolsas, sino adherido en pequeñísimas burbujas a rocas de tipo pizarra, a grandes profundidades, entre 2.000 y 3.000 metros. Para liberarlo, se realiza una perforación primero vertical y luego horizontal hasta la roca, y se inyectan en ella, a través de pequeños agujeros, millones de litros de agua con arena y productos químicos que hacen que esa roca se fracture y se libere el gas atrapado en ella. El gran problema son precisamente estos cientos de aditivos químicos que las empresas no están obligadas a declarar y que pueden llegar a contaminar los acuíferos cercanos. Asimismo, también nos habla del tratado incierto de los residuos donde solo se llega a recuperar un 80%. El vídeo nos pasea por evidencias impactantes sobre las consecuencias que el fracking ha tenido en Estados Unidos, como el agua contaminada, ganado que aparece muerto frente a los pozos, pérdida de paisaje, aumento de tumores, terremotos y explosiones. Intercalando con lo sucedido en Estados Unidos, nos encontramos imágenes, entrevistas y audios de radio sobre algunos de los lugares del Estado español donde se han dado concesiones a las empresas para la extracción de gas mediante fractura hidráulica, sin que las administraciones hayan informado claramente ni sobre los permisos de estas concesiones ni sobre los riesgos que supone esta técnica. De hecho, por haber, no hay ni informes ambientales que detallen los tóxicos que serán inyectados al subsuelo. Así, el documental nos acerca a la problemática y lucha en Burgos, en el Valle de Sedano, y a Áraba, a pocos kilómetros de Vitoria-Gasteiz, encima del acuífero de Subijana y cerca de la central nuclear de Garoña, central que, por cierto, tiene riesgo de fallo en caso de terremoto. Es un documental que, siendo muy informativo, se hace muy fácil de entender y sobre todo nos lleva a darnos cuenta de todas las sustancias a las que estaremos expuestos, de todo aquello que podemos perder y de lo que podemos llegar a vivir si dejamos que nos impongan el fracking. Podéis encontrar el vídeo en Vimeo, más concretamente en vimeo.com/4687149 5, vimeo.com/4687149 5. Y hasta aquí Miradas Inquietas. Nos vemos en el próximo programa de Toma la Tierra. Bueno, estoy aquí en la Casa Invisible, un centro social que hay en Málaga, con Atenea, que es coordinadora de Igualdad Animal. ¿Qué tal, Atenea? Buenas. Te quería comentar un poco sobre el tema de una prohibición reciente a nivel europea. El pasado 11 de marzo entró en vigor la prohibición total de la experimentación en animales con fines cosméticos. Se trata de una prohibición gradual que data, creo, desde 2003-2004, y queríamos saber un poco en qué consiste exactamente esta prohibición. Pues, como bien cuentas, esta prohibición pues tiene, bueno, está enfocada a la experimentación con animales, como has dicho bien, con fines cosméticos. Y bueno, yo creo que podemos hacer dos lecturas, y creo que ambas son fundamentales. Por un lado, hacemos una lectura positiva, puesto que el hecho de que haya modificaciones de normativas y normativas sobre qué versan sobre la experimentación con animales o con cualquier otra forma de explotación animal es positivo, porque esto implica que está en la agenda política, y esto quiere decir que hay, bueno, que la ciudadanía se está preocupando también por esto, ¿no? Uh-huh. Y que las agendas políticas tienen que responder a estas, bueno, a este cambio ético que se está dando. Pero luego, por otro lado, tampoco podemos, bueno, celebrarla simplemente porque es cierto que es un logro, porque hay muchísimas organizaciones detrás que han estado trabajando muchísimos años porque se legislara en estos términos. Es cierto que esta normativa también tiene algunos recovecos, algunas grietas que puede implicar que se experimente con algunos animales en determinadas situaciones. Esta normativa, como bien has comentado, versa sobre fines cosméticos, lo cual quiere decir que otras muchas formas de experimentación con animales se quedan fuera. Uh-huh. Por ejemplo, hay ingredientes que, aunque se utilicen en cosméticos y ya no sean testados en animales, pues estos mismos ingredientes, si son utilizados en ámbito biomédico, en otros tipos de productos, como por ejemplo tintes, pinturas, detergentes, etc., pues sí que serían testados en animales. Bueno, en el sector cosmético, ¿en qué consiste la experimentación en animales? Es decir, ¿qué tipo de pruebas se hacían? ¿Pruebas que son tortura? Sí. ¿Y qué especies han sido las grandes víctimas de esta experimentación durante años? Pues mira, para hablar de datos muy concretos, en España, por ejemplo, en el Estado español, son 1,5 millones de animales por año los que sufren experimentación. Uh-huh. De estos, hay un 4% que son destinados que son para experimentar con cosméticos. Las pruebas de cosméticos son testeos para ver, pues, si provocan alergias, cuáles son las reacciones, pues, en la piel, en los ojos, las irritaciones, etc. Pues hay pruebas bastante famosas, como la prueba DRIVE, que es introducir en el ojo de conejos un concentrado del ingrediente concreto que se esté testando y ver cuáles son las irritaciones, las úlceras que producen en el ojo de los conejos a lo largo de los días. Luego, todos los animales que son usados en experimentación, posteriormente, cuando ya terminan los procesos de experimentación, pues acaban muriendo. Uh-huh. Bueno, son asesinados posteriormente. Pues también son utilizados todo tipo de roedores, conejos y simios también son utilizados. Detrás ha tenido que haber toda una lucha, supongo que de colectivos, personas, para que se consiga esta prohibición. ¿Nos puedes contar un poquito cómo ha sido? Sí, claro. Esta lucha viene muy atrás, en realidad. Cuando otras organizaciones, pues, se posicionaban en contra de determinadas empresas haciendo boicot comercial. Uh-huh. Y actualmente, pues, sigue haciendo lo mismo, o sea, sigue ocurriendo lo mismo. Por ejemplo, bueno, cuando nosotros, como sabes, promovemos el veganismo, y el veganismo implica también, obviamente, como consecuencia tiene no consumir este tipo de productos que están testados en animales porque llevan ingredientes de origen animal. Entonces, esto implica también un boicot, en cierto modo, a estas empresas que están haciendo uso de animales, de la vida de los animales, que están explotando estos animales. Uh-huh. Nosotros lo que hacemos es publicar listas de empresas que no testan en animales. Ajá. ¿Qué pasa con las empresas de cosméticos que quieren vender en China? Que China está obligado a testar. Ajá. Entonces, claro, hay que estar acogiendo a la normativa de otro estado. En otros países, lo que, bueno, no esté tan avanzado, digamos, no haya quizá tanta presión social para que la experimentación cese y de manera legal se pueda, o se deba incluso, estar en animales los cometes que vayan a salir al mercado, pues claro. Bueno, la tortura animal institucionalizada se sigue ejerciendo en otros muchos campos, como tú habías comentado antes, y me gustaría saber dónde y de qué cifras estamos hablando, es decir, en qué otros ámbitos se experimenta con animales. Pues la experimentación animal está muy extendida. De hecho, en España, por ejemplo, en el Estado español son 1,5 millones de animales los que mueren todos los años. Se experimenta con animales para testar cualquier tipo de sustancia que desea el mercado. Después también se experimenta con animales, obviamente, con fines biomédicos, para ver cómo funcionan determinadas vacunas, determinados medicamentos contra los virus, contra cualquier virus. También se experimenta con animales, por ejemplo, para ver las implicaciones que tiene el consumo de tabaco. Ajá. Se experimenta con perros, se les da a respirar humo y para ver cómo se desarrollan los tumores. También se experimenta con animales, con experimentos en psicología, se experimenta con muchísimos animales, sobre todo roedores y simios también, en las facultades de veterinaria, etc. El 24 de abril se conmemoró el Día Internacional del Animal de Laboratorio y, bueno, a mí me gustaría saber un poco en qué estado se encuentra esta lucha. Bueno, en el Estado español, como hemos comentado, el 4 de abril fue el Día del Animal de Laboratorio. Se han hecho tanto Igual de Animal como otras organizaciones que están presentes en el Estado español. Han hecho acciones en distintas zonas del Estado para generar debate público, dar a conocer esta forma de explotación que tantísimas vidas se cobra al año y que tantísimo sufrimiento genera. Ponemos siempre las alternativas, ¿no? Que, como he dicho antes, el veganismo, que en el caso de la experimentación, pues pasa por no consumir ningún tipo de productos que detectan en animales. ¿Es necesario experimentar con animales, sobre todo un tema concreto, por ejemplo, como puede ser los avances médicos? Tal son más avanzadas las técnicas para no detectar en animales, para no experimentar con animales, por ejemplo, los cultivos celulares, técnicas in vitro, sobre todo, que son bastante buenas, dan muy buenos resultados. Experimentación, a ver cómo funcionan bacterias, hongos, algas, cultivos celulares, como te he dicho. Con la experimentación hay una cuestión importante que quería destacar, y que hay una paradoja, ¿no? Se utilizan animales porque se alude a que son muy similares a nosotros, ¿no? A los humanos. Pero claro, si son tan similares a los humanos, debemos plantearnos que quizá no sea justo, ¿no? Que no es justo hacer uso de estas vidas porque sufren, porque son individuos que sufren y que quieren vivir y ser libres exactamente igual que nosotros. La pregunta aquí también es un poco si se justifica los medios, ¿no? Mira, me gustaría saber un poco más, ya metiéndonos en el tema de Málaga, ¿no? O sea, tú eres coordinadora de Igualdad Animal de Málaga y lleváis un poquito tiempo aquí y nos gustaría saber un poco en qué ha consistido vuestro activismo animalista aquí en Málaga. Pues en Málaga nació Igualdad Animal en noviembre de 2012. O sea que llevamos un poquito meses trabajando, pero tanto, bueno, toda la organización, todas las personas que forman parte de Igualdad Animal, estamos muy sorprendidas porque la verdad es que ha sido un boom aquí en Málaga. Mucha gente se ha acercado a la organización, mucha gente ya nos conocía de antes, y la verdad es que se ha formado un grupo de activismo bastante fuerte, bastante sólido, lleno de personas con muchísimas ganas de trabajar con los animales. Y bueno, en un principio, pues se inició el grupo en noviembre, como ya te he comentado. Antes ya habíamos hecho alguna acción por el fin de la tauromaquia, la feria de Málaga, que es en agosto. Nos hemos centrado en un principio en una campaña por el fin de los circos con animales, que fue bastante intensa, que duró un mes y medio. Y luego también hemos hecho campañas por el fin del uso de pieles durante el invierno. Hemos hecho, bueno, degustaciones, hicimos para el Día Internacional Sin Carne, que fue el 20 de marzo, hicimos un acto que se hizo en otros lugares del Estado, que se llamaba la gente carne humana, para dar a entender que, bueno, todos los animales tienen intereses, todos los animales quieren vivir y que debemos luchar por sus derechos porque ellos no pueden hacerlo. Y pues de hecho se ha hablado bastante de Igualdad Animal en Málaga precisamente por el tema de la campaña que tenéis contra los circos, ¿no? Porque, bueno, por internet ha circulado vídeos de agresiones a compañeros activistas que habéis estado allí delante de los circos denunciando la tortura animal. ¿Nos cuentas un poquito cómo ocurrió la cosa? Sí, claro. Justo cuando finalizábamos la campaña contra la protección del circo con animales, porque teníamos un circo establecido en Málaga durante un mes y medio y nos planteamos pues, que no valía hacer una acción e irnos, sino que teníamos que mantenernos constantes ahí, porque además nos dimos cuenta que a partir de la primera o la segunda acción que hicimos frente al circo, mucha gente se iba del circo y nos decía que muchas gracias por lo que estás haciendo, que nos vamos del circo, que vamos a llevarnos a los niños y a las niñas a otro sitio, ¿no? Que no sea aquí, porque nos hemos dado cuenta de que no queremos formar parte de esto, no queremos sustentar esto. Uh-huh. Y entonces, claro, eso nos dio muchísimo impulso, nos dio muchísimas ganas de hacer una campaña, ¿no? De verdad, de estar un mes y medio yendo todas las semanas, una o dos veces al circo a hacer presión y a estar informando a la gente. Claro, esto no fue muy bien recibido por las personas que trabajan en el circo y en una de las acciones pues comenzaron a agredirnos, a insultarnos, a amenazarnos. Obviamente nosotros no respondimos. Nada, ya estamos en un proceso judicial con estas personas y a ver, en principio el juicio se celebrará el año que viene. Uh-huh. ¿Nos puedes decir el nombre del circo en el que parte trabajaban estos empleados que además son agresores? Sí, somos en el circo Berlín. Sí. ¿Tenéis previstas otras acciones próximamente? Quizá a lo mejor la gente que nos está escuchando le apetece participar, así que sí. Cuéntanos. Pues estamos organizándonos a nivel andaluz con el grupo de Igualdad Animal de Sevilla y con el de aquí de Málaga, organizándonos para hacer algunas acciones por el fin de la tauromaquia. Uh-huh. Estamos intentando llevar un activismo coordinado dentro de Andalucía. Uh-huh. En principio eso, y luego pues acciones para promover el veganismo. Tenemos también previsto hacer algunos actos en la universidad, uh-huh. Pues también creemos que es muy importante tener presente en espacios como la universidad, sobre todo para llevar el debate de la experimentación con animales y eso, generar debate allí. ¿Dónde puede consultar entonces la gente la fecha de las próximas convocatorias, un contacto de la organización aquí en Málaga o incluso en otras sedes que tengáis en Andalucía? Pues todo lo movemos por redes sociales, sobre todo por Facebook, que ahí pues siguiendo la página de Igualdad Animal, que es Igualdad Animal, Animal Equality, podéis ver todas las acciones que estamos realizando, tanto en Málaga, Sevilla, como en el resto de grupos, Barcelona, Madrid, etcétera, ¿no? Y todos los grupos que están también en otros estados. Sí. Luego, si alguien está interesado en formar parte del equipo de Igualdad Animal en Málaga, siempre puede escribir a info@igualdadanimal.org o ateneage@igualdadanimal.org. Bueno, Atenea, pues mil gracias, ha sido una entrevista súper completita y os deseamos muchísima suerte en este juicio que tenéis próximamente, bueno, y con todas las acciones y todas las campañas que estáis llevando a cabo, que no está nada mal. Muchas gracias, Irene, a ti por contar con Igualdad Animal para esta entrevista y este programa de radio. Escucháis el tema Vayas donde vayas de la banda Caos Enso. Pero qué linda que la naturaleza. Si el andar por el campo es un derecho muy natural, no lo es menos, por lo tanto, ponerle un muro al final. Y espadarse con un canto en la colección dental, que al menos no sea un espanto la decoración floral. Y es que hay vallas donde vayas, y es que no hay muros también. Si no encuentras vertederos en los campos, que bien puedes estar agradecida o pegarte un tiro en la sien. Sabías a lo que venías, y si no puedes también. Qué bien, qué bien, qué bien. Y al volver por mi camino, con sabor amargo a hiel, a la sombra de los pinos, descalzado pa' sentir fiel. Yo que soy como un felino, pronto dejo de andar bien. Y es que un alambre de espino se me clava en el pinrel. Y es que hay vallas donde vayas, cuando no espino también. Si no encuentras vertederos en los bosques, que bien puedes estar agradecido, pegarte un tiro en la sien. Sabías a lo que venías, y si no puedes también. Qué bien, también, qué bien. ¡Opa! cabizbajo, casi en duelo. Fui a la playa Benidorm. Cuando no hay suerte en el suelo, solo queda Poseidón. Y al nadar cual pecezuelo, por quitarme el bañador, sentí como un gran anzuelo se enganchó en mí. Sin pudor. Y es que ahí vayas, donde vayas, es que no anzuelos también. Si no encuentras vertederos en las colas, que bien, pues estar agradecido, pegarte un tiro en la sien. Sabías a lo que venía. Como ya os anunciábamos en nuestro anterior programa, del 15 al 21 de abril tuvo lugar la Semana de Lucha contra los Transgénicos y por la Soberanía Alimentaria. En marzo hablamos con compañeros de Alicante y Barcelona y hoy tenemos al otro lado del teléfono a Nacho, desde Zaragoza, participante de las actividades de Aragón y coordinador, junto a otros, a nivel estatal con Ecologistas en Acción. Hola Nacho, ¿cómo estás? Hola Irene, ¿qué tal? Mira, ¿qué actividades a nivel estatal destacarías de esta Semana de Lucha contra los Transgénicos? Bueno, pues en realidad más que una actividad en concreto, yo lo que destacaría a nivel estatal es que personas a título individual y colectivos que trabajan en el ámbito local contra los transgénicos o por la soberanía alimentaria o están en huerta, o practican la agroecología o pues yo que sé, colaboran con un consumo responsable y demás, uh-huh. Estoy de acuerdo y se han enredado con organizaciones grandes, ¿no?, de ámbito estatal, ¿no?, pues las que todo el mundo puede conocer de ámbito ecologista, junto a sindicatos agrarios, que cada vez se van tomando más en serio esto, consumidores, y sobre todo yo creo que lo más interesante ha sido que nos estamos dando cuenta que estos temas cada día están interesando a más gente, ¿no? Y bueno, creo que el acto central del programa de esta semana reivindicativa ha sido una jornada de ponencias relativas a la alimentación libre de transgénicos, que tuvo lugar el 19 de abril en la Universidad de Zaragoza, y que además todo el mundo pudo ver, ¿no?, todo el estado en streaming desde la web de No Quiero Transgénicos. Cuéntanos cómo transcurrió el encuentro. Pues mira, lo que se pretendió con ese acto, que efectivamente, como dices Irene, pues fue uno de los que coordinamos a nivel estatal, fue ligar precisamente eso que te contaba, ¿no? Participó en primer lugar Esther Vivas, hizo una introducción buenísima para no sacar el tema de la soberanía alimentaria y ponerlo como en un apartado estanco al resto de las demás cosas, ¿no? Sí. Estuvimos hablando de soberanía, sobre todo, ¿no?, y la necesidad de un cambio de modelo que va unido pues a la desobediencia civil, a que hagamos actos ilegales, no violentos, por supuesto, si queremos que se sume más gente, y todo eso pues, ir enredándolo, ¿no?, con todo lo que tiene que ver los temas de defender la tierra, de recuperar la huerta, de intentar alimentarnos como queremos, las semillas, y lo que hicimos fue dar voz también a agricultores, que en el caso de Aragón, te puedes imaginar, hay un montón de transgénicos, es posible que el lugar de Europa donde más transgénicos, maíz, se está cultivando ahora mismo, donde más experimentos hay a cielo abierto con organismos genéticamente modificados y también más resistencia está empezando a haber. Y en ese caso concreto, la gente de la UFA, tanto Juan Carlos Simón, en este caso, como la Cooperativa de Agricultores de Binéfar, José Mayén, plantearon las alternativas que ellos están haciendo, sobre todo intentar cultivar maíces distintos al transgénico, porque ni es más productivo ni es mejor para el campo. Y los agricultores, las campesinas, están empezando a dar cuenta. Y luego también, lógicamente, pues dimos voz a la gente que está luchando, ¿no? A la gente que está luchando, pues, desde Cataluña, la gente de Som, lo que sembren, que recordamos, ¿no? Ahora estamos hablando mucho de la iniciativa legislativa popular por la dación en pago, ¿no?, y por el alquiler social, que lógicamente también apoyamos, pero previamente a esa, en Cataluña, se recogieron también un montonazo de firmas para intentar prohibir los transgénicos, algo que ni siquiera se tramitó en el Parlament catalán, ¿no?, y al final, pues, ni siquiera lo quisieron discutir, ¿no?, para no salir en la tele y todo eso, ¿no? Pues ellos contaron un poco su experiencia. La red de semillas, pues todo lo que tiene que ver con la recuperación de la biodiversidad agrícola. También estuvimos, yo en concreto, hablando de la Ecorred Aragón, que es una experiencia, como otras tantas, de intentar aglutinar consumidores y productores cercanos. Y yo, chica, fue un acto bonito. Vino bastante gente, la verdad, muy variada, como te digo, y además, como bien has comentado, se emitió en directo y lo pusieron en Andalucía, en Valencia, en Madrid, en distintos sitios, lo estuvieron viendo en directo también. O sea que vamos, bastante positivo, la verdad. Qué bueno. Bueno, ya nos has hablado de que Aragón vive una situación especial con la problemática de los transgénicos, porque eso es, bueno, ahí se produce la mayor cantidad de transgénicos de Europa. Y me gustaría saber un poquito qué situación y sobre todo a nivel social, cómo se vive en Aragón. Y luego también que nos cuentes un poquito cómo está, a qué nivel está la lucha contra los transgénicos allí en esta comunidad. Está habiendo más crítica, vamos a decir, en casa. Todavía no hay un altavoz muy grande, ¿no?, más allá de la COAG, que ya está empezando a tomarse en serio todos estos temas de la agroecología, ¿no?, y de recuperar variedades locales, pero sobre todo lo que la gente del campo se está dando cuenta es que todo lo que les habían dicho como que iba a ser la solución para subir y tal, pues estamos viendo cómo está el campo, ¿no? Pues que cada vez está más despoblado y los agricultores, pues la verdad, la están viendo canutas, ¿no? Entonces, uh-huh. en ese sentido sí que es muy positivo oír a la gente del campo, pues decir que ya está bien de transgénicos y está bien de pesticidas, ¿no? Y plantearse, pues, otras formas. Y bueno, yo sinceramente, como la gente de Aragón sin transgénicos, creemos que tarde o temprano lo de los transgénicos va a acabar, va a ser parte del pasado, uh-huh. pero todavía nos quedará un trabajo muy intenso de recuperar el campo, de intentar que haya más gente en el campo, y en ese sentido han sido muy positivas las actividades de la Semana de Lucha, porque sobre todo lo que más hemos visto ha sido gente joven. Uh-huh. Gente joven con ganas de consumir de otra forma, papás y mamás con niños muy pequeños que se plantean cambiar la alimentación en los coles, también se puede hacer en los hospitales, un montón de gente que se acerca a grupos de consumo, incluso gente que se está acercando a la huerta también, pero es que lo que está pasando afecta a toda la cadena de distribución y de alimentación, porque realmente la gran mayoría de los transgénicos que al final están acabando en los platos de la gente están entrando en muchos casos por alimentación de carne. La gente está comprando carne que está alimentada, pues en muchos casos, con maíz. El maíz ya sabéis que está en todos los lados. Sí. El maíz, tú te compras un chicle y tiene maíz. Pero es que tú te tienes una crema de afeitar y tiene maíz. Pero es que en el caso de la alimentación está viniendo soja transgénica, pues fundamentalmente de América, de Brasil, de Argentina, y ya sabemos lo que está pasando, ¿no? Por un lado, monocultivos, ¿no? Está suponiendo de pérdida, pues de biodiversidad y de una alimentación campesina sostenida, ¿no?, en los territorios. Luego, la distancia, todo lo que supone de gasto de transporte, de combustible, emisiones de gases de efecto invernadero, cambio climático y todo el destrozo que le supone para el planeta. Y por otra parte, pues claro, nos están metiendo a través del ganado pues una serie de alimentos, una serie de nutrientes que son muy peligrosos y están demostrando como que son nocivos, ¿no?, para la salud, por supuesto, el medio ambiente. También al mismo tiempo tenemos suerte de que esto de los transgénicos y la agroindustria no ha entrado en todos los lugares por igual, y realmente en el mundo prácticamente tres cuartas partes de los alimentos que comemos vienen de campesinado, de toda la vida, uh-huh. que van a ser los que mejor se van a adaptar a la crisis. Porque a ver, ¡ay, qué crisis! Ya verás todo lo que vamos a perder. Pero es que hay gente que nunca ha llegado a este estado de bienestar, con lo cual, mientras mantenga sus semillas, por lo menos mantendrá la comida. Y a partir de ahí, pues yo creo que se podrán sobrevivir como sociedad, eso esperamos. Uh-huh. Y luego a nivel europeo, el Estado español incumple la directiva sobre transgénicos. Cuéntanos un poquito más de eso, ¿por qué la incumple concretamente? Es que claro, eso depende cómo mires las leyes las hacen ellos, entonces, sí. Si realmente las leyes que tienen que ver con la alimentación y con la salud defendieran unos alimentos saludables y la salud para todas las personas, pues los transgénicos no estarían permitidos, como no estaría permitido el glifosato y no estarían permitidos un montón de pesticidas que están introduciendo en la cadena alimentaria, que acaban en nuestros estómagos y acaban provocando, pues para empezar, cáncer, siguiendo por Parkinson. No sé si sabéis, por ejemplo, que en el campesinado europeo ya se está considerando el Parkinson en muchos sitios como enfermedad propia agrícola. Sí. O sea, lo mismo que los mineros tienen enfermedades concretas propias de su trabajo, pues los agricultores, por los tóxicos a los que están expuestos, por el mal uso, ¿no?, de la agricultura, pues es que tienen Parkinson, que es muy fuerte. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues no hay a nivel local, lo que podría ser Aragón o lo que podría ser el Estado español, leyes que hagan cumplir la necesidad de los europeos de que se cuide nuestra salud, ¿no? Que eso, lógicamente, en un montón de leyes europeas estará puesto, pero luego a nivel local no se hace. Y luego no se pueden rastrear, ¿no? Puesto que en el Estado español el gobierno o el ministerio no da ningún tipo de información de la situación de los campos de transgénicos y no se pueden ni siquiera localizar. Claro, mira, para que te hagas una idea, el estudio de Seralini, ¿no?, que ha sido muy controvertido, lógicamente, pues todos los científicos no van a morder la mano de los que les dan de comer, entonces lo han criticado a saco, ¿no?, lo que no es riguroso, no sé qué tal. Realmente ha habido un montón de científicos independientes que apoyan el estudio de Seralini, que está estudiando durante 2 años las mismas ratas que ha utilizado Monsanto en sus experimentos, sí. pero nunca se había hecho durante tanto tiempo, ¿no? Pues ha demostrado que el último maíz que está entrando al Estado español, y en concreto en Aragón, que se está experimentando a cielo abierto, causa cáncer, causa tumores tremendos, tumores malignos. Bien, pues mientras ese estudio se está difundiendo en algunas de las revistas más prestigiosas del mundo, pues en sitios como Grañén, Tauste, Ejea de los Caballeros, que son municipios aragoneses, se está experimentando con ese maíz a cielo abierto. Entonces imagínate cuál es el percal, pues a cielo abierto se está experimentando con, no solamente con nuestra salud, sino con la tierra, con los acuíferos, porque claro, esto que tiene el campo es que no hay fronteras al campo. Sí. Y cuando se polinizan las cosas y cuando aquí que encima hay mucho viento y mucho cierzo, pues claro, es que hay contaminación por todo. Y hemos llegado al extremo de que en Aragón, hoy por hoy, no hay maíz ecológico. ¿Por qué? Porque es imposible. Porque se ha contaminado. Está contaminado por trazas de OGM, de organismos genéticamente modificados. El menos contaminado que encontré está contaminado un 3%. Uh-huh. Bueno, ya por último, ¿cómo valoraría la movilización social de esta semana de lucha? ¿Tú crees que ha aumentado respecto a otras semanas de lucha de años pasados? ¿Cuál sería un poco la conclusión a nivel de movimiento social? Realmente cuando la gente tiene tantos problemas, todo lo que tiene que ver con el ecologismo social, pues es lo último que se ve, ¿no? Sí. Y es que además vivimos en un planeta finito, y es que además necesitamos alimentarnos de forma saludable, y es que además necesitamos gente trabajando en el campo de forma digna, y es que además no todas podemos vivir en las ciudades. Entonces realmente ese tema, como te decía al principio, está interesando a cada vez más gente, pero todavía yo creo que nos queda un trabajo importante de formación, de organización, de alianzas, de enredarnos bien la gente del campo, de la ciudad, la gente que cultiva el campo de forma convencional, que se vaya acercando a los agricultores ecológicos, a los neorurales, consumidoras, sindicatos, y esas redes se están creando poco a poco, se va tupiendo un poco esa malla, pero yo creo que todavía estamos lejos de que sea un movimiento social potente. O sea, pues eso, queda mucho camino por recorrer, que lo estamos andando alegremente y que seguro que dará sus frutos porque realmente nos va la vida en ello. Toma la Tierra está hoy en el huerto de Cantarranas, ubicado en la ciudad universitaria de Madrid. Pero no hemos venido expresamente aquí por el curso de agricultura biointensiva que se organiza dentro de las actividades de la Semana por la Soberanía Alimentaria, ni tampoco para visitar a nuestras amigas y amigos hortelanas. Hemos venido para hablar con un personaje muy especial, el lobo de los cuentos. Él se encuentra refugiado en este lugar. Como sin duda saben ya, no es infrecuente ver a los habitantes de nuestros bosques desperdigados por la ciudad pidiéndonos ayuda, pues han sido víctimas también de la especulación. Los lugares que siempre han habitado se han destruido por la antropización y se dedican al golf, la caza o las fiestas de los pijos. Su hábitat está siendo destruido, enajenado o expropiado vilmente. La ley virus, las revisiones de la ley de montes, de la ley de suelos o de la ley de patrimonio son ataques directos. Hola, cuando quieras empezamos. Sí, estoy listo. ¿Cómo te animaste a venir aquí? Fue casual. Yo vivía en Ávila hasta que la declararon libre de lobos. No hacen excepciones. Y ahora que el Supremo ha anulado el plan de la Junta de Castilla y León, aún así no me fío. Me vine a Madrid y vagando por la ciudad conocí a la gente de la red de huertos. Soy un refugiado en un invernadero, y elegí este huerto porque aquí los inhibidores de Moncloa mantienen mi radiotransmisor inutilizado. No pueden encontrarme. Y ya sabes, hay varios lobos abatidos en los que habían puesto ese chisme. Va por ti, amigo Marley. ¿Cómo te las apañas para comer? No sé, ¿te comes a los estudiantes? ¿Qué va? Soy vegano, qué remedio. Con esas porquerías de transgénicos y comida basura que se zampa la peña, cualquiera se los come. Encima tienes que aguantar que demonicen a las ratas por comer basura. Y los que comen sano, pues son colegas. Tomar esa decisión de consumir ecológico cercano y de temporada exige una transformación para las personas. Casi todos son buena gente, así que por el momento no les hinco el diente. ¿Lobo vegano? Que sí, vegano y convencido. Con estas personas aprendes a ver las cosas de otra manera. Los humanos estáis acabando con el planeta, y yo también me siento responsable. Pero os lo estáis merendando, literalmente. Además, mira a tu alrededor. Hay cosas muy ricas para comer. Si cuidas el suelo, la tierra te recompensa con sus frutos. Trabajo con ellos y tengo todo lo que necesito. Y no solamente comida, también muy buen rollo. Entonces, ¿estás siempre aquí? Al principio sí, pero ya no. El riesgo forma parte de la vida, y si lo que vas a emprender vale la pena, hay que arriesgar. He salido. Antes iba solo de isla en isla. Centros sociales, red de huertos, casas de amigos... ¿Qué hace la gente cuando te ve? Nada. ¿Nada? Que no. No se lo creen. Es como esta situación en la que estamos. Mucha gente cree que se arreglará y no hace nada. Yo que me he pasado los siglos siendo la encarnación del mal, he venido a parar una sociedad anestesiada que me niega mi realidad porque no es capaz de racionar. Que no me ven. Doy más miedo en los libros, te lo aseguro. El día que les quiten los cachivaches y se despierten, verás. Pero por ahora, soy un perroflauta más. Pero nadie. A ver. Cada vez más gente va despertando. Contarte esto sería muy largo y cada persona es especial y las reacciones son muy diferentes. Oye, ¿te puedo ver? Claro, pasa. ¿Paso yo o sales tú? Pasa, estás en tu casa. Bueno, ¿y qué? ¿Qué te parece? Pues, ¿qué impresionas? Bueno, amiga, si me dejas te pongo un ejercicio para que reflexiones y ya me cuentas la próxima vez que nos veamos. ¿Es miedo o es respeto? Pues... A ver, piensa que todos estamos aprendiendo a mirar. Depende de lo que hayas visto. Oye, ¿pero dónde vas? ¿Que te dejas la grabadora? Bueno, si quieres también te contaré lo que he visto yo. Anda, que nos queda nada por aprender. Este es un relato sobre uno de los mayores depredadores de la naturaleza. Y veremos cómo se suceden los acontecimientos de la vida de la manada aquí en su territorio. Un lugar que hay que proteger a cualquier precio. Esto es un relato, pero cuanto estamos a punto de ver se basa en la realidad. Un último aullido intenta resquebrajar la noche. Hubo un tiempo en que nos creímos capaces de alargar el día y se nos ocurrió iluminar la noche. En un momento olvidamos la sabiduría ancestral de que sin noche no hay día y sin día no hay noche. Si no lo hubiésemos olvidado, entenderíamos por qué aquella noche que intentamos convertir en día todavía no ha terminado. Mientras la noche sigue avanzando, nosotros seguimos creyendo que siempre es de día. Y ya ninguno escuchamos ese aullido solitario. Al principio estábamos contentos. Pensábamos, si siempre hay luz, el tiempo no tendrá límites y nuestras posibilidades tampoco. Si siempre hay luz, las plantas crecerán sin parar y los animales engordarán. Si siempre hay luz, no nos faltará calor ni comida. Por eso no entendíamos ese aullido de alerta. Es que no se nos ocurrió pensar que el fuego que creamos para iluminar la noche no era el mismo fuego con el que el sol iluminaba antes los días. Sí, nuestro fuego gris también hace que todo crezca. Pero si el tallo crece infinitamente, nunca florecerá. Y si no florece, el tallo no podrá morir. Y si no muere, no podrá convertirse en leña. Y sin leña no habrá fuego que alimenta el fruto que surgió de la flor que nació del tallo, que creció de otro fruto alimentado por el fuego. Porque sin muerte no hay vida y sin noche no hay día. Quizás el aullido nos hablaba de eso. Así, sin ciclos, el tiempo dejó de ser circular. Y como no íbamos a volver a pasar nunca por el mismo sitio y momento, ya no hacía falta preocuparse por cuidar, conservar o mantener ningún espacio ni tiempo. Todo era infinito. El tiempo se convirtió en una gran línea recta con una dirección única hacia un horizonte que no alcanzábamos a ver. ¿Cómo es posible que no viésemos el final del camino con tanta luz que teníamos? Puede que el aullido nos intentase decir que el único horizonte que no se puede ver es un precipicio. Como ya no había ciclos, el fuego gris no generaba nada que le permitiese alimentarse de nuevo. Así que tuvimos que ir perdiendo cosas en ese fuego. Ya habíamos perdido el día y la noche, el sol y la luna, y poco a poco fuimos quemando el aire, el agua y la tierra. Comenzamos a ir más rápido, a quemar más cosas, para tener más fuego gris que nos diese más luz, para encontrar más cosas para alimentar la hoguera. Y con las prisas fuimos echando al fuego la alegría, la calma, los sueños, los recuerdos, el amor y la imaginación. A los que ya no tenían nada los quemamos también. Había que conservar ese fuego como fuese. Y al final echamos al fuego las ganas de vivir. Pero esos aullidos tan molestos. ¿Qué queréis? ¿Acaso vosotros sabíais que ocurriría esto? No, el aullido no habla de ciclos, de tiempos, ni de hogueras. No entiende de crecimiento, ciencias y teorías de los tiempos de la noche iluminada y de los fuegos grises. El aullido no necesita saber, no le hace falta, le llega con lo que siente. El aullido habla de nostalgia por la luna y el sol, de dolor al ver cómo nos quemamos y de rabia al sentir su tierra arder. El aullido es ahora de desesperación e impotencia, porque hemos dejado de escucharle. Ya nadie aúlla con él. Es un aullido en extinción y ya no encuentra alimento porque lo hemos quemado. Pero en el último momento, a punto de dormirse para siempre, lo comprende. Cuando no quede nada que quemar, el fuego gris se apagará y todo volverá a ser como antes. La duda es si huiremos con las últimas brasas o podremos sentir otra vez la luz de la luna y aullar de alegría cuando salga el sol. La caja de herramientas. Guía para situaciones de orden público. En este programa número 19 de Toma la Tierra, queremos haceros llegar la primera parte de la guía para situaciones de orden público de la plataforma británica Earth First. Se trata de una breve guía para sobrevivir a situaciones de orden público e impedir a la policía sacar ventaja de estos momentos. La podéis encontrar en inglés en www.earthfirst.org.uk. Hay que tener en cuenta que la policía está mucho mejor equipada y entrenada para el combate cuerpo a cuerpo que nosotros. Han sido preparados psicológicamente durante horas, pueden aguantar muchísimo en pie y se sienten seguros con la ley de su lado. Vencer a la policía no significa derrotarlos físicamente, sino ser más listo que ellos. Los manuales de operaciones tácticas proporcionan a la policía instrucciones claras para actuar en situaciones que amenazan el orden público. Básicamente ofrecen directrices para el uso de la violencia preventiva con el fin de conseguir separar a la multitud en pequeños grupos manejables, mantenerlos en movimiento y dispersarlos, provocar la violencia justificando así sus actos y deshaciéndose de los cabecillas, contener a la gente e impedir que los disturbios se propaguen, intimidar y acabar con el espíritu de equipo y reunir pruebas para más adelante. Estos manuales contienen detalles sobre estrategias que incluyen el uso de policías infiltrados de paisano, cargas con porras y el uso de las lecheras para desalojar e intimidar a las grandes multitudes. No nos equivoquemos, la policía está preparada para hacer lo que sea con tal de que nuestras acciones y protestas no sean efectivas. ¿Cómo asegurar la efectividad de nuestras acciones? Resistir la tentación de andar de aquí para allá luchando, ir a donde se pueda actuar sin tener a la policía cerca. Mantenerse en movimiento como grupo y como individuo, rellenar huecos, nunca quedarse en el mismo sitio, el caos echa para atrás a la policía. No dejar que formen cordones policiales o que separen a la gente, no dejarse intimidar. Actuar en pequeños grupos bien organizados con antelación, pensar en defenderse mutuamente y en proteger las vías de escape, siempre mirar hacia adelante, hacia la policía, enlazar los brazos con los demás siempre que sea posible y usar el propio cuerpo como escudo. Y finalmente, moverse rápido y con calma, sin dejar tiempo para que la policía reaccione. No tiene que ser tan difícil conseguir que no te lleven al hospital o al calabozo después de las manifestaciones. La mayoría de la gente que participa en ellas lo consigue, pero con un poco más de organización, puedes pasar de preocuparte por sobrevivir a estos actos a vivirlos realmente. En verdad, nadie gana al final del día, eso no es lo importante. Lo que importa es que todo el mundo salga ileso, libre, y que algunos de los huevos que hemos tirado sigan pegados en la fachada del propósito original después de que la policía se haya ido. Teniendo todo esto en mente, es importante recordar estos tres objetivos básicos en una manifestación. Más que luchar, mantenerse con sus compañeros en un lugar seguro. Más que luchar, encontrar un lugar para molestar y dañar económicamente al objetivo. Y más que luchar, prestar ayuda a los demás e impedir las detenciones. Antes de empezar, intentemos formar grupos de afinidad para tener un sistema de compañeros mediante el cual todo el mundo esté siempre pendiente de al menos una persona. Los grupos de afinidad son simplemente un equipo de personas que trabajan juntas como una unidad. Pueden quedar de antemano para debatir posibles ideas y para practicar o simular las acciones y reacciones. Cuanto más se conozca el grupo, más rápido será su tiempo de reacción. Es importante pensar en la ropa que llevaremos a la convocatoria con antelación. Deben ser prendas discretas, adaptables, fáciles de poner y quitar y sin avalorios o elementos que puedan herirte o herir a otros. Estos consejos nos pueden ayudar. Las máscaras dificultan la identificación de individuos en un tumulto y si todo el mundo se la pone, nadie se hará notar. Llevar gafas puede ser peligroso, hay que atarlas bien. La capucha cubre la mayor parte de la cara y la gorra protege de la mayoría de las cámaras estáticas que normalmente están colocadas en lo alto. Porrazos. Contra estos, una pancarta es un buen escudo temporal y a no ser que intentes romper el cordón policial, la mejor prenda son un par de buenas zapatillas para correr. También conseguirás mayor protección gracias a una gruesa capa de relleno bajo tu ropa y cascos. Gas lacrimógeno. Para eliminarlo del cuerpo no está claro qué métodos son efectivos. Hagas lo que hagas, no te frotes ni te des una ducha caliente. Si tienes dudas, lo mejor es escapar de allí y dejar que el viento se lo lleve de tu piel. Puede llevar unos 20 minutos. Cargas policiales. Para hacer una pancarta, las grandes lonas de plástico son mejores que las sábanas, ya que se pueden utilizar para avanzar detrás de ellas y para frenar las cargas policiales como una barrera móvil. Es importante envolver sus extremos en sí mismos para que la policía no pueda cogerlas fácilmente. Y para esconderse tras de ella hay que mantenerla siempre tensa. Protección. Si no estás haciendo nada, siempre puedes proteger. Como medidas de seguridad puedes reforzar tu posición en la calle, construir barricadas o proteger a los demás. Ahí van algunas ideas. Mantener siempre la mirada hacia adelante. Por ejemplo, si alguien está recibiendo primeros auxilios, quédate ahí plantado cara a lo que venga. Formar cordones humanos sólidos siempre que sea posible. Actuar con tranquilidad y si te sientes como un idiota agarrándote a los brazos y a las manos de gente que no conoces, repite el mantra. No son cosas de hippies, es una acción revolucionaria. Se necesita que alguien vea a la policía desde un punto de vista privilegiado para anticipar su próximo movimiento. Sentarse es una buena forma de disuadir a la policía de cargar, pero siempre se debe hacer con un grupo numeroso que se sienta seguro. Si es posible, lo mejor sería entrelazar los brazos con los compañeros. Hay que evitar que la gente se separe, algún grupo de policías violento podría aprovecharse de esto. A veces las barricadas pueden ser más bien un incordio. Una sólida barricada impenetrable puede reducir las opciones de escape. Las mejores barricadas son obstáculos colocados por todo el terreno. Así dificultamos el paso de las lecheras y la formación de cordones policiales entre ellos, mientras que los manifestantes pueden abrirse camino fácilmente. Si sabes que la policía avanza en una sola dirección y las rutas de escape por detrás están claras, las barricadas pueden ser razonables. La mejor forma de defensa es el caos. Una complicada jerarquía necesita órdenes para actuar y esas órdenes vienen de individuos tomando decisiones con fundamento. Si la situación está cambiando todo el rato, simplemente no pueden seguir el ritmo. Mantenerse en movimiento continuamente, zigzaguear dentro y fuera de la multitud, abrir nuevas direcciones y posibilidades, ser impredecibles. Y si te quedas quieto y pasivo por más de un minuto, ya no estás actuando de manera defensiva. Lo dejamos aquí por ahora. El próximo mes analizaremos las coreografías básicas de la policía, consejos para impedir un cordón policial, cómo afrontar el problema de la policía infiltrada y evitar sus detenciones y muchos trucos más para sobrevivir la represión en situaciones de orden público. No olvides que en nuestra web, tomalatierra.org, puedes leer y descargarte todos los artículos de la caja de herramientas. Hasta el próximo programa. Y terminamos este 19º programa de Toma la Tierra con un tema de Regocijo en el Fango, la balada del átomo. Nos volvemos a escuchar el mes que viene. Universal fue el grito que abrazó la tierra. El hombre se estructura, desisto y sigue así hasta ahora. Cuando volvió la calma, pájaros nadaban por las aguas, los peces anidaban en los árboles y los niños nacen sin alma, sin piel sobre los huesos, mitad seres, mitad silencio, calcinado el recuerdo, atropellado el sueño. Y creció el abismo donde faltan brazos. Hiroshima, más de 25 años. Thank you. el crepúsculo rojo, hecho añicos por los mismos que nunca lo entendieron. Y es que siempre me pregunto si merecerá la pena tanto dolor, tanto sufrimiento por ninguna bandera. Y es que siempre me pregunto si merecerá la pena tanto dolor, tanto sufrimiento.